Y ahora canto de alegría. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo, amor y felicidad de mil maneras. Y fue un fracaso, pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar. Vivir con Cristo trae gozo, trae paz. Vivir con Cristo trae la felicidad. Vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar. Vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar. Y ahora canta de alegría el corazón. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo, amor y felicidad de mil maneras. Y fue un fracaso, pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar. Vivir con Cristo trae gozo, trae paz. Vivir con Cristo trae la felicidad. Vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar. Vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar.